Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. Anunciamos la semana pasada el encuentro que se iba a realizar los días 8 y 9 allí en Paraná, viernes y sábado en Paraná, el encuentro anti-fracking. Se realizó con distintas ya, digamos, repercusiones. Hubo un encuentro, como lo dijimos, que es a nivel nacional y a nivel internacional también. Hubo gente que vino o participó vía Skype desde la región y desde Estados Unidos. Hernán Escandizo, investigador del Observatorio Petrolero Sur, fue uno de los participantes en este encuentro. Fue orador allí también. Y en este momento ya estamos en línea con él. Buenos días, Hernán. Queremos preguntarle qué comentarios le despertó esto, qué le despertó esta vivencia de este encuentro internacional antifracking. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación. Sí, realmente el balance es positivo, si bien pude participar solo la primera jornada, lamentablemente el sábado no pude permanecer en el intercambio de las asambleas. Fue muy, muy positivo esto de, además de compartir información local, poder ponerla en el contexto regional, porque hubo participantes por Skype desde Bolivia, desde Colombia, desde México, y también vinieron compañeros desde Estados Unidos, que también le dieron una dimensión continental al encuentro. Uh-huh. Y bueno, esto de mostrar, por ejemplo, problemáticas que nosotros estamos teniendo en el Alto Valle de Río Negro con esto del avance del fracking, ¿no? Sobre los cultivos de manzana y de pera, sobre las chacras que se están desmontando. Bueno, ver que eso también está sucediendo en Estados Unidos, que son, ya se lo puede tomar como impactos comunes de esta industria. Eso nos sirve para tener análisis más globales de lo que está sucediendo acá, ponerlo en ese contexto, porque por ahí, bueno, hay artículos, hay una cantidad de información, de insumos, que hablan de eso, pero poder compartirlo, poder vivenciarlo, poder charlarlo en simultáneo, bueno, le da otra dimensión. Uh-huh. y también sirve para fortalecer esta idea, esta convicción de que, bueno, que la resistencia al fracking y la búsqueda de alternativas tiene que ser en las diferentes escalas también, en la local, en la nacional, en la regional y en la continental y bueno, internacional. Creo que ese es uno de los balances bien interesantes que se ha dado también, poner en valor la actitud de los asambleístas de la cuenca del río Uruguay, que el año pasado bloquearon el paso a camiones que iban hacia Uruguay llevando maquinarias necesarias para hacer exploración sísmica en Uruguay. Esa solidaridad que bueno, que que borra la frontera. Y hay una historia muy profunda, muy muy de larga data, ¿no? Entre Uruguay, Entre Ríos, todo lo que es el litoral, y que se ha reactualizado con este gesto, bueno, de compañeros y compañeras asambleístas que están procesados ahora. Entonces también hubo una movilización, pero eso se puso en valor, se acordó que el 2 de agosto sea el Día Nacional de Lucha contra el Fracking. Creo que bueno, que en ese sentido sirvió también para dimensionar lo que se viene haciendo y también para buscar alternativas, porque bueno, contamos por ejemplo con la participación de Pablo Bertinat, que es un compañero de Taller Ecologista y también es parte de un observatorio en la UTN de Rosario, en la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario. Entonces también estuvimos poniendo en cuestión todo lo que sería la diversificación de la matriz energética, la necesidad de democratizar la energía, de desmercantilizarla. Así que es un balance totalmente positivo. Uh-huh. Y sobre todo fortalecer Entre Ríos, que es la provincia que tiene más municipios libres de fracking, ¿no? Claro, sí, es la estrategia de Entre Ríos. Nos pareció que, bueno, siempre anduvo por allí, ¿no? Ir municipio por municipio, como rodeando el rancho del gobernador. En ese sentido, hay distintas, el mapa es diferente por lo que tú explicás, ¿no? Una cosa es lo que ocurre en Neuquén, donde nos estás diciendo que se está sustituyendo una actividad fruteo-hortícola por fracking, y otra cosa es lo que está sucediendo en Entre Ríos. ¿Es así? Sí, sí. Si bien cuando recién empezó toda esta fiebre de los no convencionales, en ese entusiasmo que mostraba el gobierno nacional, que mostraban los gobiernos provinciales y que también desde la propia dirección de YPF se propagandizaba, parecía que inmediatamente se iba a dar un avance en muchas direcciones, un avance de una ampliación de la frontera extractiva a partir de la implementación de la técnica del fracking, porque bueno, hay que tener en cuenta que el fracking es a los no convencionales más o menos lo mismo que la siembra directa y el glifosato a la soja, ¿no? Uh-huh. Eso de que así como se amplió la frontera agroindustrial con ese paquete tecnológico, bueno, parecía o se anunciaba lo mismo con el fracking y una ampliación muy profunda de la frontera extractiva. Bueno, hubo diferentes situaciones que ha hecho que por el momento se esté concentrando la atención en Vaca Muerta, incluso tienen dificultades para desarrollar masivamente Vaca Muerta por esto de la caída del barril de crudo, por más que se empecine el gobierno y las empresas en decir que no es así. Uh-huh. Este precio artificial del crudo, tenemos un barril de crudo un precio más alto que el internacional, justamente para garantizar la operatoria de las empresas. Uh-huh. Que hay una garantía, ¿no?, de parte del gobierno, del Estado argentino, de un mínimo. Sí, se está cotizando a $70 el barril. Uh-huh. Y está por debajo de la cotización internacional. Esto lo que permite es la operatoria de las empresas, y también, que esta es la otra pata, que las provincias que cobran regalías y demás también lo hagan sobre un precio alto. O sea que si se bajara el precio interno acompañando la tendencia internacional, las provincias también cobrarían menos y no podrían, no tendrían el dinero presupuestado para ejecutar en el año. Claro. Así que hay también toda una... no solamente estamos garantizando los consumidores y consumidoras, principalmente los trabajadores, estamos garantizando la rentabilidad de las empresas, sino que también estamos sosteniendo el círculo vicioso del extractivismo, donde el rentismo por parte del Estado también es otro de los componentes, ¿no? Pero bueno, decía que sí, está esta dificultad que se está dando, que por el momento, bueno, se está concentrando en el shale, esquisto o lutitas en Vaca Muerta, en todo lo que son arenas compactas en la zona del Alto Valle. Hay algunos avances muy lentos sobre el Golfo San Jorge, que es en los alrededores de Comodoro Rivadavia, en el sur de la provincia de Chubut. Y en Entre Ríos, por el momento, bueno, oficialmente Galucho dijo que más adelante, que ahora no se podía. y ahí tendremos que estar atentos también a cómo evolucionan los estudios que se vayan haciendo en Uruguay, porque son cuencas compartidas, ¿no? Claro. Lo mismo, por ejemplo, con Bolivia, que está avanzando muy lentamente, no hay mucha información clara, pero está bien interviniendo desde hace décadas la formación Los Monos. Avanzaría con el fracking en esa misma formación, y bueno, formación Los Monos es compartida con Paraguay y con Argentina, uh-huh. Así que también los resultados que se vayan dando en Bolivia van a determinar un interés mayor o no de la Argentina por esa formación. Claro, claro. También hablaste recién de, digamos, una mirada propositiva, porque nos hablabas de otras energías alternativas a estas, ¿no? Se habló efectivamente de esto en este encuentro. Sí, en dos oportunidades hubo primero un panel con compañeros de Estados Unidos, donde una compañera del Instituto Ecológico planteó toda una mirada sobre el potencial de energías alternativas, incluso en la Argentina, compartió una serie de informaciones al respecto, y eso fue por la mañana, el viernes por la mañana, y por la tarde, en el panel en el que intervino Pablo Bertinat también, se planteó esto de los potenciales, pero también se le dio una vuelta más de tuerca en cuanto a trabajar sobre los consumos, a trabajar sobre la eficiencia y a darle un abordaje también político a la energía. La energía no es una cuestión de especialistas, entonces no se trata solamente de cambiar las fuentes, si la matriz en cuanto a formas de consumo y a demanda sigue siendo la misma, entonces también revisar todo lo que tiene que ver con el transporte, las formas de producción y esto de democratizar la energía, no de participar en las decisiones, en el diseño de políticas energéticas, que no sea una cosa de especialistas. Hay un caso que es bastante conocido, que es la problemática que se genera en México con las granjas eólicas, uh-huh. Que se han desplazado comunidades campesinas para instalar grandes granjas eólicas. Entonces, está bien, es una energía que no tendrá emisiones, pero socialmente tiene un impacto muy alto. Uh-huh. Entonces, también introducir esa pata al debate, que no es algo tan mecánico de sustituir una fuente por otra, claro. Sino de dar el debate, de dar la participación y de planificar, bueno, este diseño de las nuevas energías. Fue realmente una intervención muy, muy interesante. En ese momento estábamos corridos por el tiempo, pero hubo mucho intercambio al momento de que se abrió las preguntas y las opiniones. Fue una de las exposiciones más así que generó más interacción, ¿no? Claro, claro. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho, nos ha quedado un panorama de lo que ha ocurrido en Paraná, la vamos a seguir con todo lo que venga de esto, y además, bueno, vamos a seguir también qué es lo que va a pasar con estos entrerrianos allí, concordenses judicializados, ¿verdad? Particular. Sí, realmente se están dando situaciones que hay que seguir muy atentamente. Es el caso de los compañeros de Entre Ríos, uh-huh. Es para estar muy atentos cómo se viene siguiendo todo lo que es la criminalización de la protesta social, de la protesta socioambiental, bueno, y también diferentes situaciones que se vienen dando en el país, en Neuquén también, con todo el proceso de judicialización a comunidades mapuche, en este caso, la comunidad Huíncul Nehuén, que en los últimos tiempos también ha habido novedades, y que el mes próximo ya habría juicio, ¿no? Sí, el 22 de junio. Sí, allí estamos. Ayer estuvimos justamente en Enredando las Mañanas hablando con Relmu. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hernán Escandizo, allí investigador del de Observatorio Petrolero Sur. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. A